Mi Gym en Casa, episodio 211. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde sea que escuchas esto y allá cuando sea que lo escuchas, bienvenido. Hoy vamos a hablar de botas minimalistas, por fin unas botas que bajan de los 100 euros o lo rondan con gastos de envío y tal. He probado las Fried Muddy o Mude o como queráis llamarlo y os cuento mis impresiones. Bien, antes quería haceros un descuento en uno de los cursos. Vengo de pegarme una corrida, bueno, perdón, una carrera, ha sonado mal, pero es que, qué maravilla. Descalzo de media horita por barro y hacía un día así bastante asqueroso, no tenía pensado salir a correr. Pero de repente se ha abierto un claro entre las nubes y he dicho, venga, esta es la mía. Llevaba tiempo sin correr descalzo, llevaba un par de semanas o así. Y es una maravilla probarlo de verdad, ir descalzos, aunque sea cuando ha llovido un poquito. Aunque si os da vergüenza que no vea a nadie, os quité las zapatillas 5 minutos, porque es una auténtica maravilla. Y bueno, ¿por qué os cuento todo este rollo de que se ha ido a correr? Bueno, aparte de que, no sé, es verdad, acabo de hacerlo. Según iba corriendo, digo, joder, pues esos días que los que corréis, que sé que sois muchos, que hace malo o que no os apetece o que dice, mira, pues en vez de no correr, podéis hacer comba, ¿vale? Más o menos 10 minutos de comba se dice que equivale a 30 minutos de carrera. Entonces, si corres media horita, pues con 10 minutos va suficiente. ¿Y por qué esos 10 minutos? ¿Por qué os digo esto? Porque el curso de comba básico trata pues de llegar a ese objetivo con seguridad, muy poco a poco, sabiendo qué comba hay que comprarse, progresiones técnicas y todo lo que necesitáis saber para llegar a esos 10 minutos. El curso de comba básico normalmente cuesta 47 euros, pero hoy os voy a dar un cupón que dice así: cómo correr media hora. Bueno, sin acento. Cómo correr media hora, ¿vale? Todo en mayúsculas, todo junto. Cómo correr media hora. Apuntarlo con ese cupón, en vez de costaros los 47 euros que cuesta normalmente, os va a costar 18,80. Es un cupón del 60%. ¿Vale? Tenéis que sumar luego el IVA o lo que corresponda a vuestro país de origen, porque con la plataforma nueva, dependiendo de dónde lo compréis, pues así se hace un descuento u otro. Bien. Cómo correr media hora. Ahí lo tenéis. Si es que queréis saber dónde encontrarlo, migymencasa.com/programas, ahí los tenéis todos, ¿vale? Más bien por abajo está el curso de comba básico. Bien, venga, vamos ya con el tema de hoy, que son estas botas minimalistas, ¿sabéis? A ver, si buscáis unas botas minimalistas, impermeables, que te protejan del frío y que no pasen de los 100 euros, teníais un problema hasta que llegó este invierno, ¿vale? Porque no existían en el mercado. O al menos yo no las conocía y he rebuscado y rebuscado. Hasta hace poco teníamos las trackers de Vivo Barefoot, lo que como queráis llamarlo, que están muy chulas, son súper guapas, pero cuestan 220 pavazos. O sea, me parece, no voy a decir que sea caro, porque parece que tienen mucha calidad y tal, pero yo no me gasto ese dinero en una bota porque sea minimalista, ¿vale? En el mercado, pues 120, 150 tenemos botas no minimalistas que me atrevo a decir que la superan, ¿vale? Bien, con un precio más competitivo, los 150 dólares, ya podéis hacer el cambio, están las Boulder Boots de Lems. He hablado aquí hace mucho tiempo de esta marca. Son un calzado también minimalista, pero no es impermeable, ¿vale? Son más como de vestir, así más chulillas y tal, para ir con unos vaqueros, aunque yo las he usado para montaña y la verdad que han respondido bien, ¿vale? Hablaré de ellas en el futuro. Si os interesa, déjamelo en los comentarios y también las echo un vistazo, porque esas sí que las tengo de hace un par de años. Sacaron un modelo en cuero también, que era, este era más textil, más tela, menos impermeable, pero las costuras, por la forma, por el diseño, no son impermeables, con lo cual, pues para montaña y tal, pues un poquillo, si el tiempo es húmedo, un poquillo mal, ¿vale? Y no abrigan demasiado. Pero este invierno los chicos de Freed es como fit en inglés, o sea, F-E-E, pero con una R de free, de libre, ¿no? Como pies libres, ahí hacen un juego de palabras. Freed, lo voy a deletrear, F-R-E-E-T, ¿vale? Han sacado un modelo que se llama Muddy, o escrito en español, dicho así, Mude, M-U-D-E-E, ¿vale? Como barro, así parecido. Y bueno, eso, a ver que me pierdo. Que baja de los 100 euros, ¿vale? Con el cambio a libras está, bueno, con el descuento que os voy a dar, el descuento lo digo ya si queréis, Sergio C, ¿vale? Sergio como de Sergio Catalán. S mayúscula y C mayúscula, ¿vale? Sergio C, todo junto. Os lo dejaré arriba del todo en las notas del episodio para que no quepa duda. El de los... El del... ¡Ay! Estoy espeso hoy. El del curso de Combat y también este, ¿vale? Para que lo... Entonces, con el cambio está en torno a 85 euros. Tenéis que tener en cuenta todos estos precios que os he dicho son sin gastos de envío, ¿vale? Son ingleses, pues en torno se ponen a los 100 euros más o menos, ¿vale? Con el descuento y todo, ya puestas en casa. Bien, pues en este episodio lo que trato es un poco de contaros cómo son, las tengo aquí en las manos y pues contaros también mis impresiones. Bien, la suela, siempre lo que más me interesa, al menos a mí personalmente, es cuando llegamos a un calzado minimalista, sobre todo es la suela, ¿no? Es totalmente plana, cero drop, es decir, que el talón no está elevado sobre el resto de la planta. Esto hay poquísimos modelos en el mercado de bota que lo tengan o que lo respeten, por así decirlo. Si la miramos como un calzado minimalista, es más bien gruesa, pero claro, al estar ante una bota de montaña, pues no es tan gruesa, creo que el equilibrio es adecuado, ¿vale? Teniendo en cuenta precisamente eso, que las botas de montaña son para ir pues, por cualquier lado, ¿vale? Por los pedregales, para meterte donde sea, donde haga falta, sin miedo a lesionarnos o sin miedo a ver dónde metemos el pie, que eso, con unas five fingers finitas o con unas sandalias o descalzo ya la máxima exponente de desprotección, pues sí que hay que mirar más. En este caso, es que no miramos por dónde vamos, pero sabemos que vamos a pisar y no tenemos problema de clavarnos nada, ¿vale? O sea, ya os digo, es minimalista, pero para ser una bota tiene un buen equilibrio. El dibujo de la suela es muy chulo. Son como así como unos triangulitos opuestos entre sí, un poco aleatorios y tal. Bueno, no muy aleatorios, pero bueno, ahí un poco distribuidos. Y que hace, es el típico dibujo de zapatillas para barro, ¿no? De montaña, pero vamos, yo lo he probado y ha funcionado a la perfección, ya sea en barro, en otras condiciones. Con 2 semanas es pronto para poder daros una conclusión clara en cuanto a desgaste, no han sufrido ningún desgaste. Si sufren un desgaste ya en 2 semanas tendríamos un problema. Pero tengo algún amigo que tiene también Freed, lo ha gastado durante varios meses, yo creo que en más de un año, unas zapatillas con el mismo compuesto y está encantado. La suela está, me la ha enseñado y está perfecta. O sea, con lo cual, no, en principio no debería haber problema de durabilidad. Aunque ya os lo actualizaré, sobre todo si de repente se me han rasgado, deciros, oye, chicos, esto no lo compréis que no es tan bueno como parece, ¿vale? Como pasó con los calcetines estos de FYF, de Free Your Feet, que en principio no los usé mucho, o sea, lo corrí con ellos y tal, parecía que estaban bien, precio bastante alto, rondando los 100 euros, pero luego sí que Teodoro, un corredor minimalista de por aquí cerca de Torrejón de Ardoz, dijo que él encontró, también lo hacía por asfalto, que se le desgastaron enseguida, con lo cual lo actualicé rápidamente para, oye, no daros información, no falsa, pero incompleta, ¿no? Al final, cuando hacemos un desembolso, pues, importante, como yo qué sé, son 100 euros, por lo menos para mí lo es, pues tener cierta garantía de que no en 3 meses o en 6 meses vamos a tener que tirarlas a la basura. Otra cosa es que, yo qué sé, que estemos por ahí todo el día de trek y no vayamos a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Pues ahí, lógicamente, pues con casi 1000 kilómetros se nos desgastarán. Bien, continúo. Parte textil. Bueno, la apariencia exterior es que son como de cuero, así marroncitas, también tenéis en negro, pero es un material sintético. Viene con la etiqueta vegano, está así tan de moda. Bueno, por si a alguno os interesa, que sé que algunos sois vegano, no sé si también pues el calzado también lo compréis de ese tipo, que no tenga componentes animales y demás. Pero vamos, que más allá de eso, que ya digo, parecen de cuero, pero no es cuero, ¿vale? Es un material sintético. Son impermeables Pero aquí es donde encuentro la pega a estas botas, ¿vale? Que es la siguiente. Están limitadas en cuanto a lo profundo de, pues si vamos a utilizarlas por nieve o a cruzar un río, ¿no? El típico río así chorra que lo pisas un poco, pues... ¿Por qué? Porque la lengüeta, donde empieza la parte de la caña, es decir, donde deja de ser zapatilla, empieza a ser bota, sube por la caña del pie, la lengüeta está separada, ¿vale? Normalmente los zapatos y tal se suele separar. En las botas de montaña, las que son de montaña a montaña, pues esa lengüeta va como con una membrana, que hubiera sido una buena solución, como pegada a lo que es la caña, ¿vale? Entonces, aunque metamos el pie, por decirlo, por encima del tobillo, no nos vamos a mojar, pero en este caso, si lo metemos justo por encima del tobillo, por esa lengüeta va a hacer que por ahí nos pueda entrar el agua, ¿vale? A ver, ya os digo, es una pequeña pega que le encuentro. A ver, esto hace más cómodo el atado, ¿vale? Porque no nos limita a la hora de cruzar, pero nos limita, como os digo, a la hora de cruzar un río o nieve un poquillo ya profunda y tal, ¿vale? Que sería el hueco por donde se nos meta el agua. Bien. Otro punto, aislamiento térmico. A ver, son el calzado más caliente que he tenido en años, ¿vale? Aun haciendo mucho frío, vas con el pie caliente, pero caliente. Como no haga mucho frío, yo acabo con el pie sudando. Dice que están bien ventiladas y tal. La verdad que todavía no han cogido olor en 2 semanas. Estaba oliendo, huelen todavía nuevo. Y sales con el pie bien caliente, ¿vale? Yo no soy un tío friolero para los pies. Ya os lo he dicho alguna vez aquí en el podcast. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Que estuve un invierno sin ponerme zapatos, con sandalias, o sea que no... Pero vamos, la protección contra el frío que ofrecen es espectacular. Me las he puesto con un calcetín, con el calcetín más fino que tengo, ¿vale? Si te lo pongo con un calcetín gordo, se te cuece el pie. Podrías ir al Polo Norte, mientras no pisaras nieve muy profunda. Comodidad. La parte textil por dentro tiene una tela, pues así más tipo algodón. Bueno, no es algodón, pero más suavecita. Y que viene como almohadillada, ¿vale? Dependiendo de la zona, pues tiene más almohadilla o no, pero la verdad que son súper cómodas. Tiene una plantilla, que al ser una bota de montaña, como es para bastante protección y tal, pues no me molesta en probarla con ella quitada, ¿vale? Si es un tipo de calzado más fino, más... que proteja menos, por así decirlo, sí que pues, suelo usarlo con plantilla o sin plantilla, pero en este caso, como son unas botas de montaña, pues tampoco estaba a quitar la plantilla ni historias, ni a probarlo, vamos. O sea, la he quitado, pero no está bien cosido por debajo y tal... Creo que no habría mucho problema, pero no la he probado sin la plantilla. Y al ser una bota totalmente plana, la suela plana, como os decía, no hay nada que nos moleste, como pasa a veces con algún modelo que tiene Merrell, ¿no? Que vienen con el puente elevado y es un poco molesto, sobre todo para ciertas personas si tienen el pie más plano. Pero en este caso no hay puente ni hay nada, ¿vale? Hombre, si lo miras así, igual sube un milímetro, pero vamos, es más de diseño casi que de notarlo por dentro, ¿vale? No vais a notar nada. Una cosa a favor, muy a favor, es el espacio para los dedos. Si lleváis mucho tiempo yendo descalzos, aunque sea por casa o con sandalias, o habéis nacido así, seguramente tendréis los dedos bastante separados. No es que estéis mal hechos ni que esté mal, es que es la forma natural que deberían tener todos nuestros pies, ¿vale? Pero parece que la norma es otra, hoy en día nuestra sociedad, ¿no? Bueno, parece no, es otra. Así que, si ese es vuestro caso, lo vais a gozar, ¿vale? Y si no, pues oye, también va a dejar que vuestros pies estén libres. Es una auténtica maravilla, pero no hace que, o sea, no resulte incómodo. De hecho, si veis las fotos, lo podéis ver también, si os metéis en la web, en iVoox no se ven las fotos, lógicamente, en las notas del episodio. Bueno, se verá una foto principal, pero si os metéis en mijimencasa.com/podcast y buscáis por ahí o en el buscador ponéis Frit, os va a aparecer, ¿vale? Y vais a poder ver un poco, pues tiene la forma natural del pie, ¿vale? El propio calzado, sobre todo lo referente a los dedos. Bien, en cuanto al atado, pues son cordones sencillos con el sistema de atado de la mayoría de las botas, que los dos últimos cruces de arriba, donde la vas a seguir atando, pues son opcionales, ¿no? Tiene así como una especie de ganchito que lo puedes pasar o no lo puedes pasar, ¿vale? Eso es como todas las botas, vamos, como casi todas las botas de montaña. Comportamiento, las he probado por diferentes terrenos, barro, piedras, agua, y van sin problema en todos ellos, teniendo en cuenta el detalle que os decía antes, ¿no? De no meter el pie demasiado, porque si no el agua entrará por ese hueco que os comenté. A ver, esto tampoco es un problema cuando está lloviendo, porque al atarnos ese hueco realmente, al atarnos la bota metiendo la lengüeta y cerrando bien los cordones, queda tapado, ¿vale? Lo suficiente para que no entre agua, pero claro, si no lo hace sumergible, ¿vale? Para meterlo dentro de un río, por así decirlo. Y yendo casi siempre con sandalias o como mucho con unas Five Fingers sencillas a la montaña, se agradece mucho la protección extra que dan unas botas minimalistas, ¿no? Ya que te despreocupas del terreno. Mi opinión, unas botas minimalistas buenas, bonitas y baratas, cero drop, pero con protección suficiente, impermeables y muy cálidas. Ideales para invierno y montaña. Además, el peso, ¿vale? Tengo unas botas de montaña buenas, por así decirlo. O sea, no es que estas sean malas, pero las típicas botas de montaña que te compras para montaña, para frío, para nieve, Gore-Tex y tal. Y pesan bastante más que estas. Y solo elegiría las otras si sé que voy a pisar nieve y bastante nieve, ¿vale? Por frío no elegiría las otras, a pesar de Gore-Tex, porque además la sensación de comodidad, de ligereza, pues que es la gracia de uno de los calzados minimalistas, pues creo que gana, ¿no? A lo otro. Y bien, os recuerdo, si os gustan estas botas, queréis comprarlas y tal, usáis el código SERGIOC, todo junto, la S y la C, la primera y la última letra con mayúsculas, y tenéis el 25% de descuento, que dependiendo cómo esté el cambio a libra, son unos 85 euros, más los gastos de envío a vuestra casa. Bien, nada más, pues espero que os sirva de utilidad, espero que si no salís a correr, hagáis comba, con o sin curso, ya sabéis, como media hora. Perdón, como correr media hora es el código de descuento también. Hoy estamos a tope de códigos de descuento. Bueno. Bien, pues nada más. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por esos corazoncitos de me gusta, esos comentarios. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. Sé responsable para ser feliz. Se me había olvidado con tanto código y tanta historia, el tema del tallaje, importante, ¿vale? A ver, por daros una idea sencilla, elegir un número más del que normalmente usáis, ¿vale? O compráis. Yo normalmente uso 43 y elegí un 44 y me están perfectas. Os dejo las notas del episodio en la web, el cuadro, ¿vale? De las tallas que tiene Fried. Si no, Fried, os metís en Fried, Fried. Por cierto, ¿cómo es? Bueno, buscar Fried en Google porque es un friedfootwear.co.uk, es un poco complicado. Fried, Fried, botas o ponéis lo que os digo, Mudee, Mudee, y lo encontráis. Si no, en millemencasa.com/podcast os metéis, ahí tenéis todo, ¿vale? Viene abajo del todo, de cada categoría viene ladies, chicas, hombres y junior, y abajo vienen los milímetros que tiene cada talla de bota por dentro. Por ejemplo, las 44, que era la mía, tiene 273 milímetros, 27,3 centímetros, ¿vale? Mi pie mide unos 27 centímetros, pues me están perfecto, ¿vale? Pues un poco guiaros por eso. Si eso queréis, os medís el pie, así vais un poco más a tiro hecho, ¿vale? Bien, nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.